Me encuentro en Mario López y converso con un poblador que hizo un planteamiento sobre la electricidad o la empresa eléctrica. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es un poste que hay frente a mi casa y que están por cambiarlo hace un año. Cuando tú dices frente a tu casa es en Mario López. Sí, ahí en Mario López, ahí frente a la delegada allí. Correcto. Entonces eso tiene peligro ahí porque el tensor que tiene está de una mata de almendra que está seca. Y si se cae la mata, puede caerse poste privado. Y ahí hay niños, ahí puede ir pasando cualquiera y caerse eso. Es un peligro, para mí es un peligro. Se ha planteado varias veces y no le dan solución. Se hicieron los juegos. Los juegos demoraron ahí no sé qué tiempo abierto ahí. Y entonces, como habían niños ahí, las madres de allí que cogieron agua a los juegos y todo eso, taparon los juegos. Y entonces ahora están que si vienen para abrirlo, pero ni lo abren ni ponen nada. ¿Cuánto hace que usted hizo ese planteamiento? No sé decirte si hará un año más o menos. Gracias. Y la delegada lo sabe, se lo he planteado varias veces y le vuelvo y le hablo del poste y no hay solución. Gracias.